Qué lindo es divertirse y ser feliz, poder estar así con los amigos, saltar, bailar, cantar y sonreír. Bailar, cantar, saltar, formar una rueda, siempre así con la tarantela que nos trae felicidad. Sentir bailando así la sana alegría y cantar con algarabía y sentirse más feliz. Y sentir